Perú. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Letras del Gueto, un espacio para las ideas y el pensamiento dentro pero libres. Letras del Gueto agradece su atención. Letras del Gueto se transmite a través de radiocartón.com, acá sin ubicación, en una esquina del barrio chino de Guanatos, Guanatos, México, Jalisco. Gracias, gracias por el favor de su atención. Letras del Gueto agradece a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios, allá en Sayon Community, a Jacobo Monraz, que está en el descontrol técnico, al público, hoy casa llena. Hoy estoy muy contento porque hay casa llena en Radio Cartón. Va a haber dos propuestas creativas, artísticas, aquí en Guadalajara, que hay que hablar de ello, se merece hablar de ello, y está la casa llena. Gracias, gracias por estar con nosotros. En un momento vamos a transmitir en vivo en la página del Facebook, gracias. Letras del Gueto, un espacio para la libertad del pensamiento. Pues bienvenido, mi estimado Fer, bienvenido, Miguel. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Ellos vienen a hablarnos un poquito del Festival MIAX en su séptima edición. Bienvenidos. Gracias, muy amable. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Pedro, una vez más. Ahora sí que cualquier espacio que nos brindan es súper importante porque somos un proyecto independiente al cual de repente los proyectos independientes no tenemos muchos espacios, pero se han ido ganando poco a poco, ¿no? Ya llevamos 7 años, es una muestra de cine independiente, en pocas palabras. Sí, sí, gracias por la invitación. Bueno, a mí Fernando, el director de la muestra, me invitó más que nada porque... Bueno, ahora afortunadamente se recibió muchísimo material. Entonces, anteriormente tengo entendido que no se hacía secciones, ¿no? Se presentaba todo el material de alguna manera, todo junto. Y ahora, bueno, con esta cantidad de material que se recibió, pues se hicieron secciones. Yo fui activista de la comunidad aquí en Guadalajara, de la comunidad LGBT, y he sido, gestor cultural, siempre con el tema de cultura para la comunidad LGBT, de ahí la invitación de Fer, y pues es la invitación para, bueno, a mí me toca presentar la sección de diversidad sexual que se presenta en el MIAX en este año. Ok, y háblenos un poquito qué es el MIAX, qué es el MIAX y qué hace el MIAX. Pues aquí el director, yo creo que sabe más que yo. Bueno, el MIAX es una muestra de cine independiente, tal cual, literal, cine independiente, porque estamos hablando que hay muchos proyectos que de repente sacan así como, una muestra independiente y demás. Acá, honestamente, sí es independiente en toda la expresión de la palabra. ¿Por qué? Porque son realizadores que prácticamente están financiando sus propios proyectos, los cuales no están financiados directamente por el Estado, ni por algún corporativo, sino directamente por su propia creatividad y voluntad y trabajo en equipo. Entonces, para nosotros es muy importante brindarles un espacio donde se muestre la libertad de ideas y la libertad de pensamiento creativo, ¿no? ¿Y cómo se ha recibido? O sea, esta es ya la séptima y apenas me enteré yo, o sea, ya... Entonces, ¿cómo se ha recibido? ¿Cómo fue la primera? ¿Por qué surgió? O sea, ¿bajo qué necesidad surgió? ¿Y cómo ha ido evolucionando desde su primera evolución hasta su primera edición hasta el día de hoy? Mira, pues el detalle está que de repente aquí el Tapatío somos muy muy raros, ¿no? Este proyecto lleva 7 años, pero realmente el impacto que ha tenido sí ha sido como más internacional, te soy muy honesto. Aquí en Jalisco ha sido como más trabajo de campo en cuestión de generar públicos, o sea, un público que poco a poco nos vaya conociendo, pero ese público que nos conozca, que cada año nos siga, y no nada más cada año, cada actividad que nos siga, entonces como la constancia, ¿no? Nosotros no vamos como dirigidos a un público masivo, como a lo mejor ahorita podría ser con la exposición de Guillermo del Toro, que obviamente va a llegar a un público masivo. Nosotros estamos dirigidos más bien a un público que es más pequeño, pero que sea constante, que es lo que nos interesa, y el alcance pues ahora sí que es internacional. Tenemos trabajos que nos han llegado desde Japón hasta la India, entonces, y de manera constante, ¿no? No es una casualidad que nada más una edición. Entonces eso habla de un trabajo pues constante, lo vuelvo a repetir, y también habla de un trabajo que los cineastas de afuera están buscando Jalisco, ¿no? Ok, y tú como productor, Miguel, que eres productor de teatro y de cine, ¿cómo has visto esta propuesta? ¿Cómo lo has recibido tú, uh-huh, como productor? Ajá. Bueno, más bien soy productor de teatro. Trabajo más, ahorita pues te digo, el tema, casi soy monotemático, el tema de la diversidad. Y bueno, la verdad es que cuando Fer me comentó y me invitó, pues para mí fue así, pues un poquito sorpresivo, porque no esperaba yo que hubiera una sección. Entonces, por el lado de mi visión como gestor cultural que trabaja para la comunidad, pues fue muy agradable, ¿no? Saber que por ejemplo, este proyecto, pues pensó de alguna manera y curiosamente, yo la mencionaba por ahí en otra ocasión, pues coincide con este mes de junio, que es el mes de la diversidad, el mes del orgullo, bla, bla, bla, ¿no? Tantas, se menciona de tantas cosas. Entonces estamos, bueno, yo estoy muy contento de que se tomara en cuenta una vez más a la comunidad, o en esta ocasión de parte de Fer y del y de su proyecto de MIACS, para estar presentes con este tema, ¿no? Entonces estamos pues muy muy contentos y también pues fue mi interés de participar con él. Bueno, de hecho él me había invitado en otras ocasiones, pero bueno, yo no había podido por diferentes causas, pero ahora pues me di la oportunidad para aprovechar, ¿no? Que MIACS va a tratar este tema, ¿no? Entonces eso estamos. Estamos contentos de que se siga promoviendo el tema y se dé esa visibilidad que todavía hace falta, ¿no? Hace falta mucho. Parece medio raro que todavía, por ejemplo, se tenga que hablar de una sección aparte, ¿no? Como un tema aparte, pero es porque todavía no llegamos a ese momento donde este tema esté normalizado, ¿no? Que ya no se tenga que poner como una cosa aparte, ¿no? Pero bueno, pero qué bueno que todavía pues hay quienes se interesen para pues eso, visibilizar el tema y normalizarlo, ¿no? ¿Tú crees que a través del cine, porque se nos ha olvidado que el cine es un medio de comunicación, o sea, es un medio de comunicación más que se nos ha olvidado que lo vemos como entretenimiento, pero también, ajá, es un medio de comunicación, ¿tú crees que se llegue a tomar conciencia, a abrir la conciencia a ciertas personas para que rompamos con esto que tú dices de es que seguimos siendo como que una división aparte, que algún día, sí, por ejemplo, las... No sé, yo tengo 10, 5 años que se escucha la palabra diversidad sexual y todo este pedo, ¿no? Ajá. Pero ¿tú crees que a través de estas propuestas como el MIACS y el cine se llegue a cambiar la perspectiva o se llegue a abrir la conciencia de la gente y no dividamos, y no digamos, no, es que esto es así aparte, ¿no? Sí, claro. Ah, no, sí, no, definitivamente. No, es que está... Sí, bueno, hay ahorita una cierta controversia, ¿no? Con el tema, por ejemplo, pues hay grupos que atacan este tema de la diversidad. Pero bueno, en cuanto a la cuestión, la pregunta que me haces, no solo el cine, en general el arte, ¿no? Entonces, por eso yo mi insistencia en trabajar estos temas en el teatro. Pero en cine, afortunadamente para los cineastas, pues es un medio más masivo, más... que tiene más atención, ¿no? Que el teatro. Pero bueno, es claro que sí, es una buena oportunidad para que la gente pues empiece a conocer realmente quiénes somos, ¿no? Porque esa es a veces la cuestión de que a veces nos tienen, no sé si miedo o precaución, o yo no sé cómo decirlo, pero es porque no nos conocen, ¿no? Y entonces esta cuestión del cine, por ejemplo, pues ha retratado muchísimas historias, ¿no? De muchos tipos. Por ejemplo, simplemente yo hace poco le proponía a Fer un proyecto de una película, la primera película que se considera gay en la historia del cine mundial. Es una película alemana. Obviamente pues está en blanco y negro y es muda, ¿no? Silente. Y entonces ahí retomando ese proyecto, veía yo que esa película fue la primera que tenía un tema positivo, porque el tema de la homosexualidad, por ejemplo, se ha tratado desde hace muchísimo tiempo en muchas de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, en el cine, por ejemplo, pues una de las primeras visiones que se tenía sobre la homosexualidad es pues eso, que éramos perversos, malos, ¿no? Merecíamos morir. Hasta los mismos... Pues, sufrida, ¿no? También, sufrida, sí. También de repente una historia así... Exactamente, hasta los mismos personajes pues se suicidaban porque decían es que estoy mal, ¿no? Entonces, claro, eran las visiones de los heterosexuales, ¿no? Finalmente, hasta que empiezan pues los mismos, la misma gente, bueno, homosexual, gay, que tiene sus diferencias, pero no vamos a hablar de eso en esta ocasión, porque luego se confunden esos términos. Pero digamos la gente de la diversidad empezó a hacer sus propias historias, ¿no? Y es cuando empezó a cambiar esta visión de del pobre gay que se va a matar, se va a suicidar porque pues no lo quieren en su casa, ¿no? Y entonces se han hecho muchísimas películas donde de alguna manera esta palabra también media moderna de empoderar, ¿no? A la gente de la diversidad, pues también nos hemos empoderado, ¿no? Y hemos también tomado estos medios pues para hablar del tema desde nuestro punto de vista, ¿no? Y hacer una manifestar y comunicar una realidad de lo que realmente es, valga la redundancia, de lo que es, lo que somos nosotros, ¿no? Creo que eso es lo que ayuda a este tipo de cosas, el cine y, por ejemplo, en el teatro. Por ejemplo, yo hasta hace poco tenía una obra que produje que se llama Afectuosamente su comadre, donde tratábamos el tema de la transexualidad y la gente estaba muy, porque era una comedia también, pero una comedia no para reírnos del personaje, sino para reírnos con el personaje, ¿no? Y también no solo reírnos, sino de entender que estos personajes pues son personas, ¿no? Son finalmente personas, ¿no? Entonces, la gente lo recibía muy, muy bien, ¿no? Y entonces, pues sí, regresando a tu pregunta, pues esto del cine, el teatro y todas las otras artes, pues ayudan a normalizar y visibilizar y normalizar el tema, que creo que es finalmente lo que a lo que aspiramos sobre, bueno, yo no sé Fer, pero yo sí aspiraría en este tipo de cosas, en este tipo de proyectos, pues de visibilizar y normalizar el tema, ¿no? Y que de una vez ya quede como atrás eso. Sí, que no se vea, por ejemplo, ya nuestros hijos o la gente que viene atrás de nosotros, sí, ya no lo vea como tú dices, no algo aparte, sino que sea algo que somos parte todos, ¿no? O sea, no aparte, quitarle la y parte, ¿no? Sí, que sea sí, todo sí, parte, ¿no? Uh-huh. Y para esto es esta propuesta de, por ejemplo, el cine independiente, el cine de autor. Mencionaba la vez pasada que estaba platicando con Fer, que muchas veces oímos cine de autor, cine independiente, y se nos afigura de ese cine de gente loca, viejita, que no le entiende uno ni madre, ¿no? O sea, o aburrido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué propuestas tiene el MIAX en cuanto a esta, que sea, pues, divertido, lúdico, y que se nos quite esa visión de que el cine de autor o independiente uh-huh. es un cine así como que aburrido, de un sueco loco, como sí. dicen por ahí, ¿no? Bueno, yo, en este caso, yo que he visto, por ejemplo, voy a dejar ahorita hablar a Fer, que sabe más que yo de eso, pero quería dar mi opinión. Yo lo que veo es que hay dentro de esa visión, de si es aburrido, es lento, es de autor y todo eso, pues hay de todo tipo de trabajos, ¿no? Porque también hay trabajos experimentales que alguien podría decir, bueno, pues no sé, está medio, como dices tú, medio loco, medio raro. Pero pues cabe también en esta propuesta, ¿no? Pero pero en general creo que los temas tratados y el tipo de trabajo que se está haciendo pues son como muy que cualquier tipo de gente pudiera verlos y puede entenderlos y puede divertirse, entretenerse, conocer, o sea, eso de independiente sí es cierto, a veces suena como medio raro el asunto, ¿no? Pero bueno, creo que en este caso la independencia es más bien como una cuestión pues económica y también de propuesta, ¿no? Porque pues obviamente muchos de estos trabajos, yo creo que la gran mayoría pues son estos que no se presentan en los circuitos comerciales, ¿no? De cine. O sea, algunos yo creo que ni siquiera se han visto uh-huh. Con públicos, ¿no? O sea, a lo mejor, a lo mejor hasta ni se han estrenado, porque es difícil también tener un canal de comunicación de este tipo. Y yo creo que eso es lo que hace que en este caso el proyecto de Fer pues sea muy valioso, porque da la oportunidad de estos trabajos presentarlos y darlos a conocer al público, ¿no? Entonces, yo creo que no se tendría que tener esa precaución o ese miedo, ¿no? Uh-huh. Hay trabajos de todo tipo, ¿no? Entonces, más bien, pues es consultar la cartelera de todos estos trabajos que se van a presentar, y ahí más o menos, como trae también la sinopsis y todo esto, pues la gente se va a dar cuenta de qué tipo de trabajo se trata, y pues ir, ¿no? Y es decir, bueno, a mí sí me, bueno, yo por ejemplo estoy invitando a la comunidad, y pues obviamente, pues aquí la cuestión principal es el tema, ¿no? El tema. Entonces, más allá de cómo se solucionó la cuestión técnica, actoral y bla, es más bien el tema. Vamos a hablar del tema, y obviamente pues la gente de la comunidad en particular, pero claro que estamos invitando a todo mundo, pero en particular a la comunidad de la diversidad, pues les debería de interesar este tema, ¿no? Y ir a conocer de qué se está hablando, ¿no? Entonces, esa es mi opinión sobre este proyecto. Pues yo nada más añadiría que pues no es una visión corporativa ni gubernamental, ¿no? Yo creo que eso es lo valioso de este proyecto, que está hecho pues por ideas de gente que nosotros no les decimos tienes que pensar así o tienes que ser así, como en el caso del tema de la diversidad sexual. Nosotros no les vamos a decir que se hagan homosexuales, ¿no? O sea, al contrario, la idea es que somos humanos todos, ¿no? Entonces convivimos juntos y tenemos que encontrar una forma de entendernos, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos yo creo que ayuda a eso, no a ideologizar, sino realmente a comprendernos como personas, ¿no? Y más cuando son visiones de personas y no del gobierno o de alguna institución, ¿no? Que te dice, así tienes que pensar, así tienes que ser. Yo creo que es lo valioso de este proyecto. Que no sea un lavado de cerebro más, ¿no? Sí, bueno. Bueno, no, yo creo que lo último es de lo que se trata este proyecto, es eso, o sea, un lavado de cerebro, ¿no? Es una presentación de temas, de proyectos, de ideas distintas, a lo mejor de las comerciales, de las de siempre, ¿no? Que tienen también su valor, ¿no? Y bueno, ahí están los, tienen su lugar, ¿no? Entonces, pues no se trata de eso. Y bueno, yo quería aprovechar, porque no sé cómo estamos de tiempo, pues para hablar un poquito precisamente de lo que me toca a mí, para que la gente también más o menos se dé una idea, hablar de la de los trabajos que se van a presentar. No sé si puede ser. Sí, okay. Sí, mira, en esta ocasión tenemos 4 trabajos. Bueno, se hizo una curaduría de todos los trabajos que recibieron, y pues estos son los que consideramos que tenían no valor, sino que eran lo que consideramos que podría decir más sobre el tema, ¿no? Entonces escogieron estos cuatro proyectos, estos 4 cortitos, que son Tu vestido rosa, que es de aquí de Jalisco, Otra piel, que viene de Perú, Trinidad maldita, también de Jalisco, y Tara, que es una coproducción México-Reino Unido, Honduras. Trabajos pues son son cortitos, ahora sí que muy cortitos, porque duran 28 minutos entre los 4, ¿no? Entonces son trabajos muy pequeños en cuanto a duración. Después de la proyección vamos a tener 15 minutos para hacer una serie de preguntas y respuestas con los participantes, con los que están invitados, pues con los autores, directores. Vamos a tener una serie de preguntas y respuestas para el público que vaya. Y bueno, nada más también decir que esto, en particular esta sección, se presenta el 8 de junio a las 3 p.m. en el Centro Cultural Cabañas. Entonces esa es la invitación personal, ¿no? Para esta sección. ¿Nos podrían hablar por ejemplo, el programa, las sedes, sí, qué se necesita para ir? Por ejemplo, si yo quiero ir, si soy un padre de familia y quiero llevar a mis morros, si quiero ir a llegar a mi chica, si quiero ir yo solo, los lugares, los horarios y el costo. Bueno, aquí lo interesante es que hay películas para todo tipo de público, ¿no? Por primera vez abrimos una sección también infantil, que va a ser el mismo día, pero a la 1 de la tarde, que hay sábado. Los boletos los pueden adquirir en nuestra página web, www.miats.com.mx. A través de ahí pueden descargar pues el programa y pueden descargar los boletos, ¿no? Y van a encontrar todas las secciones que hay, desde niños, experimental, como bien lo decías, ambiental, temas de diversidad sexual, temas sociales, que para nosotros es muy importante ver que la realidad social es a nivel global, muy similar, ¿no? Y también están temas de ficción, porque también nos gusta pues la fantasía y nos gusta todo ese tipo de temas. Y ahí, ahora sí que está muy rico, hay cortometrajes, hay largometrajes, hay una película que habla sobre los 43 desaparecidos, que se llama Ayotzinapa, El paso de la tortuga. Hay otra película que es más experimental de Barcelona, de una persona que pierde a su mujer y de repente pues ya se encuentra solo y empieza como ese duelo personal. Está muy interesante todos los contenidos porque tiene un enfoque muy humano y yo creo que de repente va como la tendencia contraria a lo que actualmente nos muestran en las salas comerciales, que es como desviarnos de nuestra realidad, pensar que en superhéroes, en hombres galácticos y demás, cuando realmente el cine independiente te permite eso, ¿no? Verte reflejado en las historias humanas y no necesariamente tiene que ser lento porque gracias a la era digital, ahorita ya estamos en una grandiosa era que estamos viendo producciones cada vez con mayor calidad, con bajos recursos y pues ahora sí que pues ideas originales, ¿no? Que es algo que carece mucho hoy en día el cine comercial. Okay. ¿Algo que gusten agregar? Tenemos 5 minutos para darle paso al siguiente invitado. 5 minutos si quieren agregar algo acerca de tu bueno, trabajo, Miguel. Te iba a decir, vienen unos invitados de hablar de su película que se va a proyectar. ¿Sí? Okay. Y ellos, de hecho, ellos tienen temas relacionados con la violencia de género, ¿no? Entonces, también son temas que no es que nosotros si hiciéramos una convocatoria, dijéramos, ay, vamos a meter diversidad sexual. Recibimos 400 películas y las clasificamos, ¿no? De acuerdo a las temáticas. Y ahora sí que muchas se quedan fuera porque tienen una visión institucional, otras se quedan fuera porque de plano pues era, o sea, ya era como algo de, oye, pues esta nos permite proyectarlas más veces que esta, ¿no? O sea, ya eran como cosas, no que esa película fue mejor que la otra, sino ya fue como una cuestión más de respetar como realmente la libertad creativa y individual, ¿no? Que eso es lo que para mí yo rescato del proyecto, porque yo sí, de hecho yo soy como idealista de la libertad de pensamiento, ¿no? Porque la autocensura ya directamente ya es, la hace uno mismo y aparte también esta parte de que pues estamos, yo le llamo institucionalización del pensamiento, ¿por qué? Porque estamos como muy amañados a lo que nos digan, la forma como consumimos y como nos comportamos, ¿no? Y yo estoy en contra de eso, la verdad. Okay, pues mandamos unos saludos en lo que pasan los invitados. Vamos a mandar un saludo a Enrique Pérez Torres, que nos manda un abrazo. Un abrazo y ahí estamos. Gracias, Enrique Pérez Torres. Está también Ruth Monroy, también se reportó. Gracias, saludos. Gracias por estar apoyando a Letras del Gueto. Tenemos también a Tucita Virones Caimán. Buena charla, gracias por estar con nosotros. Al buen Beto Funk, allá desde el Mictlán. Nos manda saludos, gracias, buenas vibras. A Guanatos FM, gracias. A toda la gente que está ahí atrás de la pantallita, muchas gracias a los que nos están viendo, los que están escuchándonos en Radio Cartón, gracias por su apoyo, esto es Letras del Gueto, un espacio por libertad de la salud del pensamiento y seguimos con los invitados, vamos a escuchar a algunos productores del proyecto MIAX, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, pues se pueden presentar, nos hablan uno de su proyecto y de lo que van a presentar en el MIAX. Claro. Yo soy Karina Casillas. Formamos parte del grupo Teatro de Escombros. El cortometraje que se va a presentar es titulado MOV-23MB. Y pues dentro de la muestra en MIAX, este cortometraje tiene una temática social. De hecho, está dentro de la categoría de social en la segunda parte que se va a realizar. Y pues estamos muy entusiasmados. Felicidades. ¿Y cuándo lo vamos a ver? ¿Qué día? ¿Qué horas? Es el 7 de junio a las 19 horas en la sala Guillermo del Toro del Cabañas, para todos que se prendan, porque no solamente se va a proyectar ese, van a ser creo que unos 6 o 7 de corrido y después se va a haber una pequeña charla pues para platicar todo lo que hemos visto. Y bueno, y no solamente a ese, a toda la programación del MIAX, porque pues traen cosas bien chidas de otros países, de aquí mismo, y pues se perfila que va a estar duro el reventón. Ustedes como productores, ¿cómo reciben este proyecto? O sea, ¿lo apoyarían, seguirán haciéndolo? O sea, ¿cómo lo recibieron ustedes como productores, como creadores? Nosotros nos dedicamos justo a hacer varios cortometrajes y cineminutos constantemente. De hecho, tenemos ahí una página en YouTube que se llama Teatro de Escombros. Y este pues es el proyecto como más grande, más sólido. Y sí, pues justo es seguir trabajando para poder generar este tipo de trabajos que tengan esta temática social y que pueda estar como al alcance, ¿no? De la gente que pueda estarse compartiendo nuestro trabajo constantemente. para personas que hacen cine, teatro, todas estas propuestas independientes, ¿cómo es hacerlo? Si, ¿cómo fuera si no existiera, por ejemplo, el MIAX? ¿Es difícil dar a conocer su trabajo sin este tipo de plataformas? Sí, pues bueno, digo, hay estas plataformas de redes sociales, estas cosas que nos ayudan, pero la verdad es que este tipo de festivales, yo admiro mucho este festival, ¿no?, que tiene tantos años y que ha seguido y de donde puede y de como puede. Entonces creo que son plataformas que nos ayudan a impulsarnos, ¿no? Creo que las redes sociales son las que ayudan bastante, y este tipo como de festivales. Sí, yo creo que, bueno, nosotros venimos de un ambiente de teatro independiente, meramente nosotros estudiamos primeramente teatro antes de las audiovisuales, y el mundo underground, se puede decir, del teatro, tiene mucho jugo también, igual que el mundo underground del cine. Tiene mucho jugo, las propuestas son mucho más experimentales, son más atrevidas, llegan a otros niveles que obviamente el cine comercial no puede llegar, tanto por rollos de dinero como por otras cosas. Entonces acá nos damos también la facilidad de divertirnos más, de crear, de ahora que sí que de equivocarnos. Y de repente los errores no son tan malos, es lo que hemos descubierto. Y de mentarle la madre a quien se pueda, ¿no? Porque luego, sí, claro, es lo que nos permite un poco esta cosa independiente, ¿no? Poder tocar temas y hablar de las cosas reales sin que nos estén ahí callando la boca. ¿Ustedes creen que la realidad le gusta a la gente, o la gente nos gusta, yo como público, al público le gusta más bien que nos sigan vendiendo mentiras y nos sigan maquillando la realidad? O a la gente, o al público, ustedes como productores, como artistas, ¿creen que a la gente les gusta la realidad o no? Pues no sé si le guste o no, pero creo que es más fácil, ¿no?, para nosotros de repente como encontrarnos con estas realidades que no son las realidades, y que se nos hace más fácil como a descansar un poco de todas estas cosas que hay, y nos dejamos ir un rato, ¿no?, por cosas que no... Pues sí, y creo que tiene que ver con que una problemática mucho más general con respecto a, pues, el sistema económico, a la forma en la que las instituciones parten de aquí para acá cierto tipo de personas, el contenido va para acá. Creo que es muy importante, retomando la primera pregunta, este tipo de espacios como el MIAX, lo mismo tenemos en el teatro independiente, espacios donde las personas que están acostumbradas a cierto tipo de contenido, no por prejuicio, sino por, digamos, el nivel que los grandes medias les permiten o les han dado para consumir, que puedan ver que hay otras cosas. Y lo mejor de todo, respondiendo a tu última pregunta, es que sí les gusta. Es que muchas personas que uno cree que, ay, no van a entender, o de repente no están muy de acuerdo. No, sí, estas personas se emocionan, lloran y dicen, ah, canijo, eso también existe, también se puede. Y creo que eso es de las cosas más gratificantes de hacer esto. Ok, pues tenemos 2 minutos para, nos quieran repetir los lugares, las sedes, los horarios, para darle paso a los siguientes. Bueno, yo como monotemático que soy, pues si lo que me toca, uh-huh, invito pues sobre todo a la comunidad LGBT, diversidad sexual de aquí de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara, y al público en general, pues a acudir a esta presentación, que es el 8 de junio a las 3 p.m. en el Centro Cultural Cabañas, y pues a ver estas propuestas, y como dije, tendremos ahí una serie de preguntas y respuestas con algunos de los autores, ¿no? Entonces eso es por mi parte, y claro, pues una invitación a acudir a toda la a ver a todos estos proyectos, y ojalá que les guste, ¿no? Y para que Fer pueda seguir haciendo este proyecto. Sí, o sea, se invita pues a la gente a que nos demos la oportunidad de conocer a los creadores, ¿no? O sea, por ejemplo, no tenemos la oportunidad a veces de conocer, no sabemos lo que está detrás de lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una presentación de un libro, hoy tenemos la oportunidad de conocer a los directores, a los creadores, y tener una charla con ellos. Pues nos reafirman los lugares, las sedes, los horarios. Sí, va a ser en la sala Guillermo del Toro, que está en el Instituto Cabañas. Va a ser, el de MIAX Social, parte 2, va a ser el día 7 de junio a las 19 horas. Pero ojo, neta, chequen la cartelera porque hay actividad prácticamente todo el día, a toda hora. Realmente es un ambiente de festival pues grande, ahora que sí. ¿Algo que gusten agregar? Pues los esperamos ahí. Sí, los esperamos. Okay. Pues entonces el MIAX, muestra de cine independiente, desde el 5 al 9 de junio, ¿ok? Nos, las sedes, las plataformas de las redes sociales, ¿dónde podemos encontrar? Bueno, por eso que los invitamos en www.miax.com.mx, ahí pueden descargar sus entradas, revisar el programa, va a haber una exposición, hoy tenemos una fiesta y también pues tenemos funciones de cine de 5 al 9 de junio. Y están invitados a la fiesta, va a ser sobre temática de ficheras, próximamente va a ser sobre el Santos, Blue Demon y todo eso. Entonces la idea es pues también recuperar esa parte del cine, ¿no? Que de repente, ¿por qué ciertos géneros pues tuvieron esa trascendencia en el cine mexicano? ¿No? En Arcadia Fusión Cultural, hoy a las 9 de la noche están invitados. Ok, pues estuvieron con nosotros algunos productores y creadores participantes del proyecto MIAX. Y pues búsquenlo en las redes sociales, ahí infórmense y disfrutemos el cine. Hay que divertirnos con el cine independiente y quitarnos la idea de que es un cine aburrido para gente loquita, ¿no? Okay, porque se nos ha hecho esa visión, ¿no? De que nos van a robar algo, nos van a cobrar algo, es totalmente gratis. Hay que divertirnos. Miguel, ¿quieres despedir el...? ¿Gustas despedir el...? Ah, ok, sí. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos aquí a la estación de radio la invitación. Y pues de parte de MIAC, de Fernando G. Sandoval, el director, y bueno, la mía personal, Miguel Ángel Vizcarra, están invitados, esperamos aquí, y bueno, yo insisto en la fiesta, se va a poner bueno, así que los esperamos ahí en el Cada Fusión, en Hospital, es 516, ahí casi con alcalde, ¿no? Se van a divertir, gracias. Ok, pues gracias a ustedes por la confianza de aceptar la invitación, de venir a presentar su proyecto, lo que hacen. Pues busquémoslo y aportemos algo a la cultura. Gracias. Pues vamos a un corte, mi querido Jacobo Monraz, para darle paso a los siguientes invitados al otro proyecto cultural aquí en el Bazar Raíces de esta difusión artística. Pues muchas gracias. Vamos a escuchar una rolita. Ok, continuamos. Bienvenidos nuevamente a Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. En esta segunda parte, gracias. Pues gracias a toda la gente que ha estado haciendo contacto con nosotros ahí en la página de Letras del Gueto en el Facebook Live. y a los que están allá en Radio Cartón, pues repórtense, se aceptan donativos, sugerencias y saludos. Gracias a toda la gente que está participando en la página. Pues bienvenidos, hoy nos encontramos en la siguiente parte del programa. Vamos a presentar el Bazar Raíces por parte del Pulque Revueltas, se me fue, perdón, Pulque Revueltas, apoyando esta propuesta creativa, esta segunda propuesta, este segundo bazar de ahí del Pulque Revueltas. Bienvenidos, se gustan presentarse y hablarnos un poquito de qué es este proyecto de Raíces y de qué se trata. Bueno, Raíces surge de... Mi nombre es Surizade Cáceres, o Surizade Cáceres. Surge el proyecto de ropa que pues tenía en buen estado y también de la comunidad de Pulque Revueltas, de pues... Bueno, en Revueltas conoces mucha gente, amigos de Luciano, la mayoría. Entonces, pues te vas familiarizando con la artesanía que ellos producen. Entonces fue como, hay que hacer un bazar de ropa, de productos artesanales. Y estando ahí conocí mucha gente que produce su propio producto. O sea, en comida, en, no sé, artesanía, en ropa, en productos orgánicos. Casi todos llevan una vida orgánica. Y es muy como, bueno, para mí fue muy importante conocer ese nuevo estilo de vida. Entonces el segundo bazar ya se reafirma con toda la identidad del consumo de primera mano, la economía circular de primera mano y la producción mexicana, la artesanía también, el arte, la cultura. O sea, ahorita creo que ya hay una identidad de lo que es la comunidad de Revueltas, porque casi toda la gente es de Revueltas. Y pues yo creo que Luciano nos puede explicar un poco más porque él está más revoltoso. Más revoltoso. Bueno, igual yo me presento, soy Luciano. Para hablar en general de Revueltas, es un lugar para mentes revoltosas. Es lo que se busca, crear un espacio donde cualquier idea, cualquier circunstancia tenga un espacio, tenga un lugar donde tú puedas hacer revuelo y revolución. Nace Revueltas con mi hermano Rex. De desear rescatar y reinventar nuestras raíces. Para mí Revueltas simboliza como todo el ideal que tengo yo sobre el neomexicanismo, por decirlo de alguna manera. Yo he vivido varios tiempo en diferentes comunidades de todo México, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, Coatepec, la ciudad de los brujos, aprendiendo sobre los temazcales. Principalmente, y ahí fue como llegó como todo mi camino a llevarme a lo que se está transformando ahorita Revueltas. Y qué mejor que encontrar esta idea que se formuló, este mix entre la vida orgánica y la economía circular, que todo vuelva a nosotros, que siempre tengamos algo bonito para entregar, bonito para comer y que nuestro cuerpo se sienta feliz, a gusto. Principalmente es eso, ¿no? Orientar a las personas a que se den cuenta de que existe otra forma de vivir, más allá de un simple capitalismo y un consumismo de este shampoo para todo esto. No, ¿por qué no mejor este shampoo que viene de la naturaleza, que hizo mi hermano que necesita chamba o que es su arte y que le pone todo su empeño y todo su trabajo? Pues qué mejor que yo poder darles un lugar, ¿no? Porque yo no tengo nada, yo tengo un lugar. Es simplemente lo que tengo y una revolución en mi mente, ¿no? Que es principalmente, por eso es el eje tal vez de Revueltas, pues viene siendo como los hermanos en sí, pintores, muralistas, escritores. Pero más que eso es retomar, como ya lo había dicho, nuestras raíces. Sentirnos nuevamente bien orgullosos de todo lo que creamos, porque el mexicano es una mente indomable, incomparable y tan surrealista que somos capaces de crear cualquier cosa. César, ¿gustas aportar algo? ¿Qué tal, Francisco? Pues sí, estoy muy de acuerdo con mis amigos. Como dice Suri, el bazar empezó así como una inquietud de que, bueno, vamos a hacer un bazar, ¿no? Pero poco a poco le fuimos dando esa identidad y ese cuerpo que es lo que necesita, esa filosofía y esa fuerza que ahora tenemos en la segunda edición, como por ejemplo reforzar, dignificar y revalorar todos nuestros usos y costumbres, que son muy buenos. O sea, es de calidad, son cosas orgánicas, naturales, totalmente biodegradables, son cosas que están en pro del progreso, ¿no? A diferencia de los consumos que conocemos hoy en día convencionalmente, que son los que doctrinalmente son los que consumimos. Con esta nueva propuesta que tenemos en Base Raíces 2 es fortalecer el producto interno, me refiero a los colectivos, al trabajo en comunidad, a fortalecer la economía interna, a reconocernos como mexicanos también y a reconocer qué es lo que estamos consumiendo, hacia dónde vamos con nuestro consumo y qué es lo que podemos aportar por medio de él. Entonces el Bazar 2 nos va a dar un panorama muy amplio de lo que vamos a, bueno, de lo que se va a presentar, y cada persona, de acuerdo a sus gustos y necesidades, va a poder agregar un granito de arena y también va a tener una conciencia para su casa, para poder entender más o menos, pues, el sistema, ¿no? Otra cosa también importante es de que todo eso va acompañado de un pulque delicioso. El pulque. Pulque revuelto. Entonces, nosotros, por medio de, bueno, con esta empresa, con este colectivo que se está fortaleciendo como empresa, estamos trabajando mucho en eso, ¿no? En la revalorización del mexicano, sus usos y costumbres, tanto gastronómicas como culturales, en todos los aspectos. Entonces, nosotros le apostamos por medio de nuestro producto, que es el pulque, a fortalecer cualquier propuesta que vaya hacia aquel sentido. Y brindan el espacio a través de Pulque Revueltas, ¿no? Es un lugar muy chido, sí, ya lo conocí, ahí en el centro, céntrico, en el pleno corazón, y muy chido, ¿sabes? Abre sus puertas a esto que mencionaba, ¿no? A rescatar la esencia, ¿no? Esta esencia que se ha ido quitando, ¿no? O sea, que tienes que vestirte de tal manera, actuar de tal manera, consumir tal manera, y que siempre ya empiezas, pues ves a alguien con guaraches y dices, no mames, ese güey, ¿qué pedo? No, o sea, nos han quitado nuestra esencia, ¿no? Sí, y no sabemos de dónde venimos y entonces hacia dónde vamos, esa es la pregunta, ¿verdad? No sabemos quiénes somos. Y Revuelta, siento que independientemente del pulque delicioso que traemos de una pequeña comunidad que solo raspa pulque para nosotros, queremos ser como un punto de comercialización de productos endémicos mexicanos, traer lo mejor de diferentes estados. Tenemos sotol delicioso de Chihuahua, chapulines de Chiapas, tabaco de Oaxaca, vamos a traer ahorita café que ganó un premio de Coatepec. Yo estuve viviendo ahí en Coatepec y sembrando todo eso. Entonces vamos a traer un café muy bueno. Y entonces que todo lo que venga, cuando tú vengas a Revueltas, todo lo que te vamos a ofrecer es algo que sabes que es lo mejor de México y lo puedes encontrar aquí en la hermosa Perla Tapatía, que cada vez la van dejando más bonita, y en la zona, como dices, en la que estamos, es un lugar maravilloso para poder pasear y poder apreciar toda la arquitectura de Guadalajara. Y pues Revueltas en general es un espacio para revoltosos, entonces yo pienso que todos tenemos un revoltoso dentro y Revueltas los espera con los brazos abiertos siempre. Nos gustan mencionar los horarios, lugares y quiénes van a participar, qué vamos a encontrar. O sea, si yo ando buscando, no sé, un cuadro, una camisa, no sé, lo que vamos a encontrar, qué se va a ofrecer y los horarios. A partir de las 4 de la tarde está conformado por 16 equipos, 16 puestos, y nos están ayudando tres colectivos. El primero es Isela Solo Isela, el segundo es Yolosihuat, que es una marca de producción de cremas, jabones, y ¿quién más? Serendipia también de Cutonalá. Y estos tres colectivos tienen a su gente, pues, y pues entre todos, como quien dice, pues nos estamos organizando para también buscar un nuevo espacio, porque hay mucha gente que quiere participar. Entonces tenemos que ver la manera de, pues, abrir más espacio, un lugar más amplio. Yo creo que el próximo tiene que ser más amplio para expandirnos. Hay joyería, gastronomía, indumentaria, artesanía, algunas pinturas y pues... ¿Música? ¿Música? ¿También habrá música? Sí, nos acompaña Sonora Desierto, que es una banda nueva que se está conformando por personas zapatillas, muy buena, y es una propuesta interesante. Es como, se puede decir que es música del mundo, pero dirigida bajo una propuesta del sur de México. Entonces puedes encontrar una mezcla de Veracruz, de Chiapas y así, pero con instrumentos muy, muy exóticos, ¿no? Eso está chido. También tenemos la de, bueno, la Marea Fandanguera, que son famosos en Guadalajara y en otras entidades. Ellos es un colectivo que no solamente hacen música, sino que también brindan talleres de zapateado y cosas culturales, muy buenos talleres. Ellos también nos acompañan, dos DJs, uno que se llama Eduardo Hernández, que él tiene una propuesta que apenas la va a estrenar mañana. Está interesante, es así como chill out y cosas así como algo ambiental, muy, muy rico. Y también tenemos a DSR Arts, que es este Joel, un compilla de Tonalá muy chido también, que él estuvo en Side Circus también ahí tocando. Entonces nos acompaña, él es el residente, se puede decir, que del colectivo Revueltas. Entonces se va a poner muy bueno y va a haber sorpresitos musicales también, que eso es sorpresa. Y un pulque, ¿no? Háblenos un poquito del pulque, o sea, de los orígenes del pulque y por qué aportarle al pulque, por qué no vender otra cosa. Por borracho. Tenía amigos borrachos y dije, ¿qué es lo mejor que puede hacer uno? Pues buscarle, ¿verdad? Y la chela no me gusta tanto, entonces pues pulque. No, pero en sí siento yo que es el oro blanco, ¿no? Es una bebida muy noble que tiene infinidad de propiedades, aparte de ponernos mágicos y felices, para el sistema digestivo. Yo le di a mi abuelita unos sorbitos todas las mañanas durante un mes como experimentación, entonces le ayudó con su gastritis, colitis, fuente de proteína. Hay veces que nosotros estamos chambeando y no comemos y pum, el trago de pulque de litro todo y otra vez te llenas de fuerza. Pero en general, como hablar de los orígenes del pulque, pues se remonta a toda la vida, ¿no? Muchísimo tiempo atrás, ¿no? Viene México y viene el pulque, ¿no? Venimos de donde mismo, ¿no? De la madre Mayagüel. Entonces, hablar específicamente de sus orígenes me sería un poco complicado, pero sí su manera de extracción. Las personas que raspan el pulque, que son los tlachiqueros, se encargan de cuidarlo hasta que cumple 8 años y le sale una flor, que es el quiote, que es una flor muy exótica, la cual la usa en la gastronomía, y es muy cara y tiene un sabor exquisito. Yo tuve la fortuna de probarlo, entre dulce y amargo, y una vez que después de ocho años que pasan y nace, le sale esa flor, es el momento adecuado y preciso para que se pueda extraer el pulque, bueno, el aguamiel en primera instancia, y que pasen ya las horas y se pueda fermentar en el pulque. Es un proceso muy artesanal. Anteriormente se cargaba en burros y en bolsas de cuero de cerdo, se lavaba el cerdo y ahí metían todo el pulque a que empezara su proceso de fermentación. De ahí viene la frase, ¿no? Hasta las manitas, porque los chanchitos pues los amarraban los muñoncitos para quedar bien llenitos de pulque, ¿verdad? Pero hay muchas personas y muchos mitos detrás del pulque cuando llegó la industria cervecera, pues de que estaba fermentado con excremento y muchas habladurías que, pues al final de cuentas, nos creemos como muchas cosas que vienen en internet y como los seres humanos nos dicen algo, ya lo creemos. Pero eso es todo lo contrario. El pulque es una bebida que necesita ser cuidada porque está viva. El pulque está vivo. Entonces, cualquier factor externo que llegue a afectarlo, pum, lo mata, lo pudre, el olor, todo. Sí tiene un olor fuerte, bueno, aunque personalmente el pulque que nosotros tenemos está muy sabroso, tiene unos toques muy afrutados, ¿no? Las personas que lo hacen para nosotros son grandes maestros pulqueros, les mando un gran saludo, aunque no nos estén oyendo, porque están muy metidos en su comunidad. Pero más que nada que se den la oportunidad, que le pierdan el miedo, porque no se van a arrepentir. Siempre recomiendo, hay gente que va nueva y dice, oye, me pongo muy borracho, esto y el otro. Le digo, ponte una peda con pulque porque va a ser lo mejor que vas a poder hacer. De verdad, si te gusta emborracharte, si te gusta pasarla bien, no te da cruda, estás alegre, te nutre, estás contento, feliz, mágico, ¿no? El pulque es pura magia, pues lo que yo puedo decir, de lo que me encanta. ¿Y dónde es Pulque Revueltas? ¿Dónde me pudiera aventar un pulque? ¿El domicilio, los horarios? Ahorita estamos situados dentro de Casa Liceo, es Liceo 176, a 2 cuadras de la Rotonda de los Ilustres, o cuadra y media se puede decir, y estamos a 1 cuadra abajo de Alcalde. Está en Museo López Portillo, a un lado de Lina, estamos muy bien ubicados, y próximamente va a estar una estación de Línea 3, entonces, para que todo el mundo no se pierda nuestro producto. Y también queríamos dar otro aviso, vamos a estar en la Feria del Agave, Nopal y La Pitaya. Va a ser en Zapopan, Jalisco, Colonia Tepeyac, en Avenida de los Leones, número 75. A partir del 11 de a partir de las 11 de la mañana a las 7, 8 de la noche. Y van a haber talleres, va a haber comida, va a haber pulque, se van a presentar muchas propuestas acerca de información acerca del maguey, del agave, del nopal. Más bien sería todo lo que tengas que saber de México en cuanto a sentido culinario y pues tradicional, ahí tú lo vas a encontrar. Hay varias pulquerías invitadas, entre ellas estamos nosotros, está la Pulcata, nosotros y el Gallo. Ajá. Y pues bueno, ahí también los esperamos, va a ser muy chido. Bueno, los horarios que estamos manejando ahorita son de 2 de la tarde a 3 de la mañana y descansamos los martes. Pero además, lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, ahí los esperamos con mucho gusto. Okay. Pulque Revueltas. Tenemos 2 minutos para que nos repitan los horarios del Bazar Raíces, dónde, lugar, todos los horarios. Bazar Raíces va a ser en Casa Liceo. Empieza a partir de las 4 de la tarde y termina hasta las 3 de la mañana. Y pues hay mucha actividad, o sea, al principio va a haber la presentación de un libro que se llama Maternidad. Ajá, va a ser muy bueno. Y después de ello se va a ambientar el bazar con música, con varias propuestas pues igual mexicanas. Y ya después se va a dar lugar completamente a la música y a más noche a los 2 DJs que tenemos. Y pues también es un ambiente muy folclórico, los DJs tienen unas propuestas de fiesta muy buena y el pulque pues también buenísimo. Se siente muy rico el ambiente porque es una luz muy cálida y todos traen su pulque, ¿no? Y todos lo comparten y la jarra y chila. Es precioso. Sí, sí. Y va a haber pulques pues de muchísimos sabores, ¿no? Vamos a tener gran variedad, iniciando pitaya, que es ahorita de temporada, que podría ser uno de los que les podemos ir adelantando, pero vamos a tener 5 sabores muy ricos de pulquito, bien fermentados y también unos más dulcecitos para los que apenas van conociendo el pulque, para que se animen y se aventuren en esta nueva manera de revolucionar nuestro México, reinventar el pulque, retomarlo y rescatar. Volver a las raíces. Redes sociales, ¿dónde podemos encontrar contactos? ¿Dónde podemos encontrar más información? En Facebook, que es donde más nos movemos, estamos tal cual como Pulque Revueltas, y en Instagram como Pulque Revueltas también. Correo, si nos quieren enviar un email, pulquerevueltas@gmail.com. Okay, pues repetimos los horarios. Este sábado a partir de las 3 de la tarde. De las 4. De las 4 de la tarde, ahí en Pulque Revueltas. Okay, pues algo que gusten agregar. Beban pulque y crezcan felices. Pues agradecerte, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan, visítenos. O si estamos muy lejos de su hábitat, busquen una pulquería por ahí, porque realmente el pulque es muy bueno. Aparte de todo lo que te da como nutrición y todas esas cosas, también tú puedes aportar muchísimo a lo que es la economía mexicana, porque lo que es la cerveza, hacer refrescos, mm-hmm. esas situaciones se van, o sea, no pertenecen. Aparte de que gracias a esas industrias carecemos de agua, o sea, muchas restricciones naturales, ¿no? En cambio, bebe pulque y te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien en tu estómago, en tu vida. En todo. Por ejemplo, lo recomiendo. Hasta vamos a hacer un consultorio después, ¿no? Yo tengo una duda, por ejemplo. ¿Puedo comprarme mi puño de pulque, por ejemplo, 2 litros y guardarlos en mi refri y no le pasa nada? ¿Me lo tengo que tomar especialmente en la pulquería? Porque por su proceso de fermentación, pues va a empezar a subir y a explotar el ambiente. Aunque también hay una diferencia. Si tú tomas un pulque de Jalisco, ahí sí es un pulque más efervescente y mucho más acelerado. Entonces, ahí sí te lo recomiendo tomarte lo más rápido posible. Si no, te va a dar demasiado fuerte. O sea, mucha acidez. Se vuelve vinagre. Entonces tú lo que puedes hacer es, pues, ver más o menos la calidad de vida de tu pulque, lo puedes enfriar, te dura mucho más, y batirlo constantemente para estarlo reviviendo, para que esté así como juguetón. El pulque que nosotros tenemos es el de Hidalgo, ese dura un poquito más porque tiene otras propiedades de acuerdo al agave y a la tierra y a su medida geográfica. Ese sí lo puedes mantener un poquito más, se mantiene un poco más dulce y no hay ningún problema. Ok, pues ahí repitan los horarios, el lugar, para despedirnos. Entonces, Bazar Revueltas, Bazar Raíces en Pulque Revueltas, el día de mañana los esperamos desde las 4, calle Liceo 176 hasta las 3 de la mañana. De verdad, vaya, no se van a arrepentir, ¿eh? Con la crudita, ¿el siguiente día va a haber menudo o qué? Ah, crudita el domingo, mariscos. ¿Va a haber menudo o qué? Felicidad. Ah, birria. Birria. Ok, pues gracias, gracias por haber, no, a ustedes, por la confianza gracias. A Letras del Gueto, por apoyar. Y pues ahí dense una vueltita y búsquenlo en las redes sociales, no, ahí claro, en Pulque sí. Revueltas, ahí vienen todos los informes. Y como el evento también va a ser Raíces, también ahí aparecen las redes sociales para que se informen un poquito más y vamos a tomarnos un pulquito. Pues gracias, esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas del pensamiento. Gracias a toda la gente que hizo posible el programa, a Jacobo Monraz, que estuvo ahí pegándose un tiro con los controles. Ahora sí a mi morenita que me hizo el paro, que ahora sí vino, aquí está en vivo, en directo, y no le tengo que andar mandando saludos. Gracias, esto fue Letras del Gueto, fuerza. No me regalen más libros.